caminaba sin dirección. Ay, malherida del corazón, sin ganas de vivir. Ah, refugiándome en el dolor, esperando por un amor que jamás parecía llegar. Entre lágrimas, rogándole al destino una señal. Cuanto más busqué, más sufrí, más luché, más profundo caí, más lloré. No había nadie allí consolándome, y cuando al fin me peleé, en mi alma un jardín hiciste y floreció por fin el amor. Valió la pena tanta espera, que hoy la primavera renace en ti. Más luché, más profundo caí, más lloré.